con resistencia, resistir o morir. Ya, Edfish, yo, resistencia. Yeah, ahí va, escucha, yo. Por mi novia y por el rap he de resistir. Seguir hacia adelante, aunque en dañarme les voy a insistir. No me van a persuadir, seguiré con esta música. Para mi única, por envidia no me dejan vivir. De pequeño resistí golpes, insultos y humillaciones. Soy adulto, puedo hacerle frente a estos cabrones. Faltan muchos cojones, lo noto en el ambiente. Odio hacia mi presente, alteran mis emociones. Estoy en esta vida para expresar mi punto. Mi rap no callará, ni cuando esté difunto. No temo a la muerte, ni al dolor, ni a todo este conjunto de cobardes que salían para destrozar mi mundo. Camino ni mi mundo, palabras yo que plasmo. En versos discuto, escribir es parecido a un orgasmo. Gijón es mi ciudad y a mí no me gusta. Demasiados mentirosos que a este no asustan. A mi novia la critican, ya les gustaría tener sus sentimientos. Criticar vía móvil no tiene mérito, menos sin argumentos. Esta es la ciudad del bulo, resisto como un templario. Campo de batalla, Gijón, todavía no me han pegado. Cuando di conciertos no estuvieron enfrente del escenario. Estas coñas inventan que soy un acojonado. Movilizan una ciudad contra mí y me llaman cobarde. Tiene gracia viniendo tantos contra unos que se parten. Ofrezco resistencia, les duele, les fastidia. No soporta mi valor y otras cosas, pura envidia. Odio a la mayoría, que no te sorprenda. Quien tortura no merece vivir, crédulos, quitaros la venda. Ofrezco resistencia, les duele, les fastidia. No soporta mi valor y otras cosas, pura envidia. Odio a la mayoría, que no te sorprenda. Quien tortura no merece vivir, crédulos, quitaros la venda. El rap es mi vida, toláis, yo no voy a abandonar. Ni aunque me peguen, me amenacen, yo voy a luchar. Si me matan, matarás mi cuerpo, es lo único cierto. Pero mis versos no los matas, pues ya han llegado a puerto. Soy un libro abierto, hip hop es mi credo. Siempre lo defiendo como un soldado estando en el desierto. Tanto bulo, tanta zorra, tanto idiota que critica. Versos directos sin cortarme con quien la vida me complica. ¿Se inventaron qué? Yo no hago mis letras. Envidiosos largar antes de que estalle y te meta. Basura que intenta desprestigiar mis trabajos musicales. Me come la polla, estoy años luz de esos subnormales. Esta ciudad está llena de malicia y ya lo habéis demostrado, defensores de la injusticia que me están torturando. Ir a contar películas a tu puta madre, los tengo cuadrados. Sé que más una de estas zorras de mí he ido difamando. Yo contra todos y sin sentir pavor de ningún tipo. Si me odian, que me odien, se equivocan, tu bando es nocivo. Atacan a los zorros, engañan a bobos y a su equipo. Me los folla pelo, transparencia en uso preservativo. Siempre soy el blanco objetivo de esta muchedumbre. Envío versos que me cubren al personal que me hunde sin motivo. Que les den por culo, resistiré como un gladiador. Si no gusto, adáptate, surreal, similar a un tumor. Ofrezco resistencia, les duele, les fastidia. No soporta mi valor y otras cosas, pura envidia. Odio a la mayoría, que no te sorprenda. Quien tortura no merece vivir, crédulos, quitaros la venda. Ofrezco resistencia, les duele, les fastidia. No soporta mi valor y otras cosas, pura envidia. Odio a la mayoría, que no te sorprenda. Quien tortura no merece vivir, crédulos, quitaros la venda. Esto es resistencia, crédulos de mierda, quitaros la puta venda, cegaratos. Resistencia, resistiendo durante mucho tiempo. Yeah, Azazel se cierra el telón. Aquí comienza. Yeah, Edfish 2020.